En relación con que se efectuó con éxito el 15º Festival Internacional de Cine de Pyongyang, el Consejo de Ministros de la República ofreció el día 23 un banquete en honor de sus participantes en el Palacio Cultural del Pueblo, a que fueron invitados delegaciones y delegados extranjeros y los miembros del jurado internacional y asistieron funcionarios del sector.